volumen y que sea rock. Todos los domingos a las 20 horas. Por FM Indie Rock, 104.7 MHz. Muy buenas noches a todos los oyentes, aquí estamos en Que Sea Rock, nuestro quinto programa aquí en la radio cooperativa Indie Rock, 104.7 MHz. Estamos en Avenida Rivadavia 641 en La Casona. Nuestro teléfono 2983-542913. Nos podés escuchar también en la página web www.fmindierock.com.ar. Hoy tenemos un programa diferente a lo que veníamos haciendo estos días. Tenemos acá una invitada con nosotros. Tenemos a Noé Hetch, que nos acompaña hoy. Buenas noches. Hola, hola, buenas y santas, gente. Santas no creo, pero que están buenas seguro. Mirá cómo me saturó el micrófono. Estoy acostumbrada a hablar, pero casi a los gritos con mi micrófono, ¿viste? Entonces medio como que... Disculpen. Buenísimo. Ella es, como habrán visto, la voz de nuestras publis. Una voz espectacular, ¿eh? Ahí... Un poquito maltratada por el pucho y la joda. Pero bueno, bueno, Noé, acá te hemos invitado y hemos hecho una lista, hemos estado ahí charlando un poquito de tus gustos musicales, de tu trayectoria, queremos que nos cuentes a qué te dedicas, cuánto hace que te dedicas a eso. ¿Me la rasco? No. Bueno, primero y principal, gracias por invitarme. La verdad que no conocía los estudios acá de Indie Rock, están muy muy lindos. No sabía tampoco que estaba la radio acá. ¿Viste? Has venido acá de joda y no sabía. Claro, no sabía. Mirá, altas giras, No, ni enterada. Pero bueno, para quien no sabe, yo soy de Adolfo González Chávez, provincia de Buenos Aires. Ah, la acá nomás. ¿Cómo es? Y bueno, nada, yo hago radio desde los 13 años. Empecé en Radio Activa 97.9, en Adolfo González Chávez, quien es el director Luciano Menéndez. Que bueno, él fue quien me enseñó absolutamente todo lo que sé de radio. Después de grande hice... la carrera, pero nada. Acá la hiciste a la carrera. Claro, la hice acá en el colegio 1. ¿En el colegio 1 o Nacionales? No, el 1. Justo la cachito. El 1, el 1. Sí. Bueno, en el 1. Lo que pasa es que también fue hace un montón de años, así que mucho recuerdo de dónde era, no sé el establecimiento, pero no me acuerdo el nombre. Sí, creo que es el número 33, en realidad. Es la escuela 1 primaria, pero lo que es terciario... Me parece que la carrera de locución era en el 167. Ajá, bueno, sí, ahí está. Bueno, no sé, alguien que le... Porque Nico Bisimenco trabaja acá, ¿o no? Bueno, alguien que le escriba a Nico, porque Nico era compañero mío. Entonces justamente. Sí, en el 167. Sí, soy de esa camada, digamos. Pero bueno, igual no me recibí de todas maneras. Después, por razones personales, dejé la bueno, carrera. Bueno, pero igual, digamos, pudiste... ¿Absorber conocimiento pudiste, digamos? Claro, más que nada para aprender a hablar, porque yo antes, si bien ahora también, pero antes tenía una papa en la jeta. Entonces no se me entendía nada. ¿Viste? Yo papa en la jeta no tengo, pero capaz que me vendría bien. Claro, para aprender a vocalizar, la fonética y demás. Pero bueno, después en cuanto a operación y al manejo de radio, lo aprendí en realidad con la práctica en Radio Activa. Que es mi cuna, digamos, ahí fue donde crecí directamente. Esa radio es la de Chávez, pero aparte vos tenías hasta hace muy poquito un programa en una página web de Bahía. Claro, sí, yo en realidad con Torque, en realidad empezó en Chávez también, en la misma radio. ¿Qué pasa? Yo antes empecé con un programa que era previa de sábados, ¿viste? Entonces pasaba toda música popular, que en ese momento eran los reggaetones viejos de la factoría, de Yankee, esas cosas, ¿viste? ¿Disfrutás haciendo lo que poniendo música que, digamos, no te gusta o sí te gusta también esa música? Lo que pasa es que también es la dinámica que vas teniendo con el público, ¿viste? O sea, si alguien te pide un tema y te dice, ah, que la radio está buenísima, qué sé yo, que sigue así, que bla, bla, o sea, te tiran halagos, digamos, te tiran flores... obviamente que a vos te gusta. Claro, ¿verdad? obvio. Bueno, nada, estuve muchos años haciendo eso. Después hice Verano Interactivo, que se hacía todos los veranos desde la pileta del Otobalot, pero con la misma radio, ¿viste? Bueno, ahí también estuve haciendo todo lo que era con desfiles de Chávez, viste, las elecciones de la reina, transmisiones de fútbol cuando Raúl Villalba, quien era quien se encargaba en los estudios de hacer la transmisión, va, hoy en día creo que también lo sigue haciendo. ¿Qué transmitías? También decías, no, ahí no, lleva la no pelota. Hablaba, eso no, olvidate. Yo de fútbol cero. Pero sí estaban los controles en el estudio, ¿viste? Pero bueno, eso lo hacía por ahí de reemplazo, ¿viste? Y bueno, cuando me fui de acá de Tres Arroyos, volví a Chávez. Y le dije a Luciano, porque en realidad con Luciano se formó una amistad, ¿viste? Yo siempre lo cargaba, le decía que era como mi hermano mayor, porque básicamente crecí dentro de la radio, literal. Claro. Entonces, cuando volví para Chávez, le dije que si sabía de algún laburo. Y en ese momento él me plantea, ¿viste? Me propone de ser co-conductora de Mañana Activa, que era el, sigue siendo, ¿va?, el programa principal de Radio Activa en ese momento, allá en Chávez. Y bueno, nada, le dije que sí porque no tenía nada. Así que yo digo, bueno, ya fue. Es lo que me dediqué toda la vida. Me claro, tamoné, claro. ¿Viste? Por algo se empieza, ¿no? Después uno claro, elige. ¿Viste? Y bueno, después, muchos años después de estar haciendo de co-conductora ahí en Mañana Activa, le planteo que yo quería mi propio espacio. Y bueno, Lucho siempre fue muy gamba en ese sentido, ¿viste? Y me ofreció el espacio sin cobrármelo, sin nada, ¿viste? Es más, las publicidades me quedaban directamente para mí, para darme una mano nomás. Y para sacarme las ganas de hacer algo que me identificara, ¿no? Y ahí nació Torque. Ahí nació Torque, que, o sea, bueno, seguramente la gente que nos está escuchando, algunos ya conocen el programa, porque aparte incluso bandas que hemos invitado acá, también vos les has hecho una entrevista. Claro, bueno, en realidad en un principio Torque no se dedicaba a difundir bandas. En un principio hablaba solamente de las bandas ya consagradas, ¿viste? Pasaba temas que por ahí pedían, leía alguna que otra noticia o hacía algún juego, sorteaba algo, pero más que eso no. Después, ¿qué sucede? En ese momento Torque, cuando empezó, era los domingos a la noche. Yo terminaba a las 12 de la noche. Claro. ¿Viste? Iba al estudio con, ¿cómo es? Mis dos hijas que son, eran muy chiquitas en ese momento, ¿viste? Entonces, ¿cómo es? Nada, se me dormían en el otro estudio, ¿viste? Entonces tuve que dejar. Y seguí con Mañana Activa, sí, pero Torque lo abandoné por un tiempo. Y después me agarró pandemia. Así que claro, y ahí fue donde empezaste, digamos, a hacer radio online, a raíz de la pandemia, digamos. Claro, fue después de la pandemia en realidad, porque no contaba con los equipos tampoco. Vos imaginate que cuando estaba haciendo en la FM de Luciano, Torque, los pisadores, los separadores, todo, lo grababa todo con un Motorola, los E2, viste, que son súper viejardos. Sí, sí, sí. Tenía que descargar una aplicación, viste, para grabar, porque encima no traía grabador incluido. Y después, sacar esa aplicación, descargar otra para poder editar los audios. Y así todo ahí en el telefonito. Todo en el telefonito, que encima no tenía memoria para nada, viste. Y así bueno, te las ingeniaste y lo hiciste igual. Claro, después rescaté una computadora de gobierno, ¿viste? Y ahí recién pude empezar a descargar programas de audio, todo, pero sin micrófono encima. Así que imagínate el sonido lata que tenía eso. Muy loco, muy loco. ¿Viste? Me hiciste acordar porque yo también, aunque era algo bastante pobre, digamos, porque también yo en mi caso en esa edad conocía muy poco, se me dio la oportunidad a mí en la Zeus FM, que no sé si todavía existe. ¿Sí existe? Mirá, yo tuve, pero tenía 13 años también, que tuve la oportunidad de tener un programa los sábados, y ahí era de música de los 80 nacional, que yo de hecho ni siquiera es que sabía lo que estaba pasando, tenía que andar viendo de qué se trataba porque no tenía idea, pero me encantaba ya de chica la radio, y es como que se lleva, ¿no? Por más que después vos tengas que aprender y ponerle, a mí me pasó, ahora ya estoy en el quinto programa y más o menos me voy adaptando, pero el primer programa estaba nerviosa, sí, no voy a decir que no, y el segundo un poquito menos, y un poquito, y fue, es como que después lo disfrutás, ¿no? Y eso es lo que es gratificante, ¿o no? Claro, justamente, bueno, yo por ejemplo en los primeros programas sí, no sabía ni siquiera qué decir. Es más, como te comentaba el otro día, lo que yo me apoyaba por ahí mucho eran las líneas de teléfono, o sea, decía teléfono fijo. A cada rato. Como 30 veces. Te juro, ¿no? Y sí. Las muletillas. Claro, las muletillas. Y las muletillas siempre eran el, ¿viste? Como Maradona, ¿viste? Sí, una vez me acuerdo que al operador, porque encima era un pibe de mi edad, ¿viste? Y sabía poco y nada de computación en realidad. No sé qué le pasó con el programa, ¿viste? Que se le cortó directamente, se cortó la música. Y no sabíamos, y yo lo estaba estirando. Ya no sabía, claro, un poco más de la dirección del vecino, ¿viste? Ya no sabía qué más decir para poder estirarla, ¿viste? Hacer tiempo. Y bueno, pero eso es lo que te hace, ¿no? Claro, eso ahí es donde te formás, ¿viste? Y en un momento me cansé y yo, va, listo. Claro. Y me voy por otro lado y le digo, Víctor, dale, ponete las pilas, no te quedes quieto. Llamar a Luciano a ver qué está pasando, por qué no sale la música, ¿viste? Capaz que era un botón y nada más, pero bueno. ¿Vos podés creer que sí, era un botón nomás? Porque lo que había hecho el pibe era, había pausado la música y no se dio cuenta. Pero bueno, decí que Lucho sí. Qué bueno, bueno. Noé, te agradezco que estés acá, Espero que estés, la estés pasando bien. Sí, lo que sí, saca el sahumerio porque me está matando, te juro. Allá. Me está haciendo, ¿cómo es? Irritar la garganta y por eso estoy media como tosiendo, ¿viste? Se me reseca la garganta, todo. Pero bueno, la verdad que muy agradecida de que me inviten acá. Diego, no te saludé, mucho gusto. No te conocía en persona. Y bueno, la verdad que me quedé encantada. El estudio está hermoso, hermoso, me encanta. Hermosa radio y es una cooperativa, así que todos, digamos, ponemos un granito de arena para hacer posible esto, ¿no? Estábamos recién escuchando lo que pasaba anteriormente, Bless My Dream de Nordritual, y ahora The Cry of Mankind, My Dying Bride, ¿puede ser? O Theater of Tragedy. Theater of Tragedy. And Then The Fallet, Theater of Tragedy, de Cortina, ¿eh? Así que bueno, acá estamos charlando con Noé, nos estaba contando su historia y después vos en tu programa Torque empezaste a pasar bandas under. Claro, bueno, eso fue la segunda etapa de Torque, ¿no? Porque bueno, la primera etapa lo que a mí se me había ocurrido era hacer transmisiones en vivo cuando estaba fuera del aire, ¿viste? Para recordar las vías de contacto, aparte también tenía publicidades, así que decía las publicidades mediante un live en Facebook. ¿Viste? Después lo cortaba y volvía al aire desde lo controlé porque me operaba yo misma, ¿viste? O sea, hablaba y me operaba. Y bueno, cuando terminó esa etapa, ¿no? Después de pandemia, que te decía que rescaté la computadora de gobierno, empecé a practicar con un par de programas de grabaciones. ¿Y qué pasaba? Pegué onda con el dueño de una radio de, ¿cómo es? De Moreno, de Buenos Aires, Moreno. Pero que él tenía radio online, ¿viste? Entonces, nada, como la computadora no tenía un buen procesador y todo, no podía poner un programa para hacer transmisión en vivo desde mi casa. Así que él me planteó que lo hiciera grabado. Así que, ¿qué pasó? Charlando con unos amigos, ahí me dijeron que, más que nada con Fernando Ricard, a quien le mando un abrazo, que viene a ser como mi padrino locutor, él me tiró la idea de empezar a difundir bandas under. ¿Viste? Que yo por ahí en el under no estaba tan metida en ese momento, sino más bien las bandas consagradas nacionales y algunas internacionales. ¿Y de dónde las sacabas? O sea, ¿a dónde ibas? ¿A qué fuente ibas? Investigación a lo loco. Revistas, lo YouTube. Loco. No, más que nada en redes sociales. Porque en redes sociales por ahí las bandas apoyan mucho hoy en día en las redes para poder difundir su material, ¿viste? Su información. Entonces empezaba, ¿viste? A revisar, qué sé yo. Estoy en varios grupos igual de metaleros en Facebook. Y empezaba a revisar o preguntaba, ¿viste? Si conocían alguna banda under. Y me empezaban a recomendar, ¿viste? Entonces yo me contactaba y lo que tiene por ahí de hacer este trabajo de investigación, ¿no? Es que algunas bandas sí te dan pelota, ¿viste? Y otras no, otras como que tienen como que muy asegurado o muy su convicción, digamos. Perdón, no encuentro las palabras. Estar muy convencidos de que para hacerse conocer tienen que estar sí o sí arriba de las tablas, ¿viste? Y bueno, nada, en ese momento, hoy en día también, era como que me costaba hacerles entender que la difusión, ¿no? Los programas de difusión son muy importantes porque llegan a muchas personas, quieras o no. Claro. O por más de que llegues a 5, esas 5 personas recomiendan a otros 5, ponele, la banda, ¿viste? Y así es como te empiezan a conocer y por ahí te termina escribiendo alguien, qué sé yo, de Tierra del Fuego, por decirte una cosa. Bueno, claro, por supuesto. Eso fue lo que me sucedió por ahí como difundidora, ¿viste? Empezar a hacer contactos y bueno, como mis grabaciones gustaban, ¿viste? Me contactaron desde Iguazú, me contactaron desde Neuquén, desde Bahía Blanca. ¿Para hacer notas? De Mar del Plata. No, para retransmitir el programa. ¡Ay, qué bueno! O sea, en un momento estaba como en 5 retransmisiones, ¿viste? ¿Y qué pasa? A raíz de esto empecé a acaparar más gente, más público. Y lo que pasó fue que me saturé. Me saturé mal, porque era todos los días fácil 5 bandas, 6 bandas. Che, una nota, más que nada las notas te piden, ¿viste? Che, una nota, che, pasame la banda, che, pasame mi música. Bueno, pasame la biografía, que yo... Y la mayoría no te pasa la biografía. Es más, si hay algún músico escuchando, es muy importante que una banda tenga biografía hecha así sea solamente una caricia de una página. Es porque es como el la currículum. La presentación. Claro, la presentación, el currículum de la banda, ¿viste? Entonces, si vos querés que tu material se difunda, sí o sí tenés que tener una biografía para poder pasársela a los difundidores o a alguien que te quiera entrevistar, más o menos que sepa por arribita la historia de la banda y saber qué preguntarte. Claro. ¿Viste? Bueno, eso no lo tienen en cuenta la mayoría. Entonces, a muchos les tuve que hacer la biografía yo, ¿viste? O sea, charlando fuera del micrófono. Y todo eso me fue llevando mucho tiempo. En un principio, como era grabado, estaba toda la semana recopilando información, grabando y editando en la computadora, ¿viste? Después pude comprarme un micrófono, así que el audio salía mejor. Pero era un laburo inalcanzable y a veces por ahí estaba tapada de trabajo porque también tengo que vivir, ¿viste? Claro, bueno, estaría bueno que eso te dé a vos un beneficio para que ese sea tu claro, trabajo. No, hasta ahora siempre fue por amor al arte, siempre fue por amor a la música, siempre. O sea, nunca saqué provecho de eso, ¿viste? Entonces, en un principio, claro, por ahí estaba toda la semana, no pude hacer absolutamente nada del programa. Llegaba el sábado, que tenía todo el tiempo libre. Y a las corridas, un sábado, te lo juro, estuve 18 horas sentada sin mover el que tejí de ahí, ¿viste? De la silla, grabando y editando, como loca, para que el domingo a la noche saliera el programa, ¿viste? Y no, en un momento me desgasté y ya no quise saber más nada. Se me rompió la computadora. Que hoy en día me sigue pasando lo mismo. Pero bueno, en ese momento, con la computadora rota, ¿viste? Para mí en realidad fue un alivio y fue una excusa muy grande y muy buena para tomarme un descanso. Claro, ¿viste? Bueno, por ahí eso, está bueno decir, bueno, me quiero dedicar a esto y encontrar la manera para que eso te reditúe, para que puedas hacerlo tranquila y no tengas que trabajar y trabajar también de la radio, porque es un trabajo. Yo que hago tengo un programa a la semana. Porque el jueves a las 21 es una repetición de este y a veces pongo los temas, después me fijo, después no, este lo cambio, no, mira, esto acá, esto. Preparo todo para que no falte nada, o sea, si no es un papelón, o sea. Y es un desgaste mental terrible. A mí me gusta. No, obviamente que te gusta, porque lo haces con ganas y aparte después cuando recibís las felicitaciones, no solamente de las bandas, sino también del público, ¿viste? O sea, es gratificante. Claro. Es lindo, pero... nada, lleva mucha carga mental. Claro. Muchísima carga mental. Bueno, te iba a decir, Noé, si querés, como para que descansemos un ratito ahí, tomemos agua, vayamos a uno de los temas que habíamos pensado, de la listita que tenemos ahí, que son bandas under, que vos me fuiste charlando y yo fui anotando. Y bueno, Madre Noche, que es una banda de Corrientes. Empezaron en el 2019, ¿no? En realidad Madre Noche empezó en el año 90, en los 90. Lo que pasa es que 2019 fue cuando se grabó este tema, ¿viste? Este álbum. Los chicos, no, la verdad que el laburo y aparte la historia que tienen es impresionante y muchísimo aguante. Y es una banda curiosa porque cuando ellos hicieron el primer disco de Madre Noche, no lo pudieron estrenar acá en Argentina. Tuvieron que viajar a México sí o sí para poder estrenar su disco y tener donde tocarlo arriba de las tablas. O sea, fue exterior, fuera del país. Pero eso pasa mucho acá en Argentina, no sé si pasará en otros países, pero acá me acuerdo cuando yo era chica que decían algo así también, que le pasó a Jairo, por ejemplo. Acá en Argentina nadie le dio bolilla, se fue afuera, le fue re bien y cuando volvió lo recibieron todos como estrella, pero acá le costó, ¿no? Como y nadie que acá... es profeta en su propia tierra, es así, lamentablemente. Bueno, les costó un montonazo, es más. Los chicos allá en Corrientes, lamentablemente, son muy conservadores. Nada que ver, o sea, es otro mundo aparte. Nada que ver con acá, con Buenos Aires, que bueno, está bien, por ahí no tenés apoyo de parte del gobierno, lo que sea. Pero bueno, por lo menos dentro de todo te dejan hacer algo. ¿Viste? Allá en Corrientes no, son re milicos todos. Entonces los chicos, justamente se llaman Madre Noche, le pusieron a la banda, porque ellos cuando iban a hacer los recitales tenían que alquilar un club, ¿viste? Más el sonido y todo. Y para hacer las promociones, porque en ese momento no había internet, todavía estamos hablando de los años 90, tenían que salir a pegar carteles. Y la gorra obviamente los corría. Así que ellos se escondían en las plazas, viste, entre los árboles, porque no estaba iluminado, viste, justamente cubiertos por la Madre Noche. Por eso le pusieron claro. Madre Noche. Y después le pusieron la Maldita, porque bueno, el apodo de ellos es la Maldita Madre Noche, justamente por la contra que tienen con el gobierno, con la gorra, con la religión. Etcétera. Qué bueno. Bueno, ¿querés presentar vos el tema? Bueno, lo que suena ahora entonces es Madre Noche diciéndonos Alma en el Viento.

Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Bertolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de Metal Motos. Service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación, te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, portasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461. Teléfono 2983-384950. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-449729. Estás escuchando Que Sea Rock. Así pasaba Madre Noche con su tema Alma al Viento. Estamos en Que Sea Rock, que estamos todos los domingos a las 20 por FM Indie Rock 104.7 MHz. Nos podés escuchar también en www.fmindierock.com.ar. Nuestro teléfono 2983-542913. Y estamos acá con Noé charlando. Nos estaba contando un poco de su historia y bueno... Nos quedamos con el tema Torque ahí, ¿no? Dando vuelta, ¿viste? Porque encima a mí me das para hablar y literal soy una radio, ¿viste? No paro. Me voy de tema, ese es el tema, ¿viste? Pero bueno, no me acuerdo en qué parte habíamos quedado el programa. Habíamos quedado que tuviste que dejar de hacer el programa. Después de la pandemia empezaste con Torque, claro, en la radio, en Rock Cultura Anders, Radio de Moreno, sí. Pero que se transmitía por Seno.fm. Bien. Bueno, de ahí me empezaron a retransmitir. Después tuve un percance, viste, un cruce de palabras ahí. Me peleé con el dueño de la radio. Porque algo particular mío por ahí es que también soy muy rebelde, viste. Ay, bueno, no me gusta así que es el rock. Claro, a mí me pedí las cosas bien, está todo joya, viste. Ahora me venís a prepotear y listo, fuiste. Así que, bueno, nada, dejé de hacerlo, viste. Y empecé a avisarle a las retransmisoras, viste, que no iba a hacer más el programa. Así que bueno, todo el mundo bien, ¿viste? Pero el chabón de Bahía, el chino, que le mando un abrazo enorme, quien es el dueño de Metal Bahía SRL. La que hemos estado escuchando hasta hace poco. Claro. Me dice, pero boluda, ¿por qué no lo empezás a hacer acá? Me dice, yo tengo un operador, qué sé yo, que se meta a tu computadora, ¿viste? Y que te instale los programas para poder salir al aire. Yo, pero vos estás seguro que yo no sé si la computadora va a aguantar. Bueno, probamos, ¿viste? Así que sí, por control remoto se metió el chabón, ¿viste? Descargué un par de programas ahí que él me pidió. Y vos podés creer que sí, salió re bien. Hicimos un programa de prueba, todo, ¿viste? Pero todo, o sea, sin vernos ni siquiera la cara, porque yo no le conozco la cara en persona al chino, no le conozco la cara, ¿viste? Y nada, empezamos a practicar así. Avisábamos igual de todas maneras, porque tiene sus grupos de información, ¿viste? Metal Bahía. Avisamos en los grupos de información justamente que estábamos haciendo pruebas, ¿viste? Por eso mismo se iban a escuchar, qué sé yo, cosas incoherentes o cualquier música, ¿viste? Claro. Claro, porque al ser una radio online, ¿viste? No es como acá que lo podés escuchar en el previo, ¿viste? Y hacer la prueba, ¿no? O estás al aire, pero a la vez internamente te estás comunicando, claro, escuchando cosas. No, bueno, ahí estábamos con la computadora y con el teléfono, hablándonos por el teléfono, ¿viste? Y bueno, nada, me pusieron a punto el micrófono, todo, los programas, y salió, ¿viste? Pero con la particularidad que ahora no tenía que grabar, tenía que hacerlo en vivo, ¿viste? Operarte vos misma, ¿no? Claro, ¿viste? Y acostumbrarme a ese programa también, porque yo hasta para operarme yo misma estaba acostumbrada al programa que se usaba en Radioactiva, ¿viste? Después ya en Seno.fm usaba los programas justamente para grabar y editar de la computadora, pero no me tenía que estar operando, solamente grabar y editar. ¿Viste? Entonces, y qué pregunta, ¿no? Pero ¿cómo hacías para unir la música y lo que vos grababas? ¿Qué programa usabas? El Audacity, que viene a ser uno de los más básicos y en realidad que menos herramientas tiene. Pero bueno, convengamos que el equipo que tenía tampoco, o sea, era muy precario. No era algo con el cual podría tener algo mejor. Entonces, pero dentro de todo salía bastante bien. Y la particularidad que tiene grabarlo, o sea, en la jerga de locución se dice enlatado, ¿viste? La particularidad que tenía de ser enlatado era que yo no me equivocaba, ¿viste? O sea, por ahí y acá... Y regrabás y listo. Claro, acá, ¿viste? Que sentís que se me reseca la garganta, ¿viste? Quiero empezar a toser y eso no salía, ¿viste? O sea, lo cortaba y listo, chao. Pero la radio en vivo, ¿no? Tiene su gustito, ¿no? Sí, lo bueno que tiene, ¿no? Es que por ahí te reís más, ¿viste? Te confundiste o dijiste mal un número o mal una canción, un artista. Y bueno, te reís. Toma 185. Claro. Encima que yo, si bien en locución te enseñan pronunciación, yo para inglés soy como Carlitos Tevez, very difficult, ¿viste? Entonces, claro, o sea, era ese chiste, ¿viste? Y bueno, y aparte la otra, que el hacerlo en vivo, yo tenía muchísima libertad, muchísima. O sea, completamente libre de pasar la música que quisiera, hacer los chistes que quisiera, hablar sí, como quisiera. Yo te escuchaba, así que... ¿Viste? Claro, entonces por ahí en algunos momentos se ponía un poco zarpado el programa, ¿viste? Porque, pero a la gente le gustaba porque incluso claro, te respondían a tus preguntas, sí, ¿no? Sí, y aparte ya estaban acostumbrados, qué sé yo. Yo empezaba, mi saludo de siempre es buenas y santas, ¿viste? Como saludé cuando entré. Y después de hacer la presentación, todo, que yo alargaba un chiste. Que siempre era un chiste recontra subido de tono. Por más que tuviera un horario de protección al menor, ¿viste? Ya y no mí, sé cuál es el horario de protección claro, al menor. Bueno, sí, de verdad. No existe ahora con el tema de la tecnología, internet, YouTube y todo, ¿viste? No existe, pero... bueno, se supone que en una radio, siendo un medio de comunicación, vos tenés que recatarte en algunas cosas, ¿viste? Entonces me dieron rienda suelta de absolutamente todo y pude ser realmente yo, entera y completamente yo, ¿viste? Entonces... Ahí es donde todo salió bien, ¿o no? Claro, donde todo empezó a salir bien, donde yo lo pasé a disfrutar, donde tuve menos carga. Pero ¿qué pasa? Con esta facilidad también vino más responsabilidad porque te empezaban a escribir y aparte que como difundidor... No solamente tenés que buscar información de nuevas bandas, sino seguir difundiendo el material de las bandas que ya trabajaste. Claro. ¿Viste? Entonces, claro, los chicos ya saben, me mandan, qué sé yo, no, vamos a tocar en tal lado, ¿viste? Y tenés que estar diciendo, y estaba fácil, todo un bloque, ¿viste? Diciendo los recitales que iba a haber en tal lado, en tal otro, ¿viste? Porque encima no solamente abarcaba bandas de Argentina, sino de toda Latinoamérica, ¿viste? Entonces, por ahí me escribían de Venezuela, de Perú, de México, ¿viste? Y... Buenísimo. No, por un lado buenísimo porque tiene más alcance, ¿viste? Pero por otro es como que era muchísima información y por ahí algunas cosas se me pasaban, ¿viste? Eso es lo bueno del internet, ¿no? Una de las cosas que rescatamos buenas es la comunicación, que hoy podemos hablar con personas de cualquier parte del mundo, como decíamos antes. En los 90 había que salir a pegar carteles. Y en el 2000 también, yo, cuando hacía el 3 a Rock en el año 2000... Salí a pegar carteles a la calle, a gatas, claro. Existía el celular, pero el ladrillo, ¿me entendés? Sí, o sea, sí. ¿Me entendés de lo que estamos hablando? Sí. O sea, entonces esto de pantalla sí no existía, parecemos unas viejas, pero es así, la tecnología avanzó. Claro, y bueno, te trae muchísimas facilidades, ¿viste? Pero también te trae otras dificultades, ¿viste? Porque por ahí, qué sé yo, estás escuchando por él, ¿no? O alguna banda que me pasó con un par... que muestran material como si fuese propio, ¿viste? Y sale otro, no, que nos copió a nosotros, qué sé yo, y es como que... y quedás en medio de un brete terrible, ¿viste? Y eso de las copias es un poco difícil, porque sí. Hasta uno mismo le puede pasar, que saca un tema, mirá qué bueno, y después te pones a escuchar la música y escuchás y decís, qué hijo de mil, plagié y no me di cuenta, o sea... Claro. Pero pasa, porque ya está todo escrito, o sea... Es como que la es muy difícil innovar. Claro, ¿viste? O sea, podés innovar, pero capaz que vos pensás que estás innovando y después te pones a escuchar y decir, no. Sí, mirá, salió de otro lado, ¿viste? O ni capaz que ni escuchabas esa banda y de pronto un año después la escuchás y decís, mirá, ese hace lo mismo que yo. Claro. Y pasa en todas las bandas, ¿no? O sea, yo he visto, como también en los famosos, ¿no? Qué sé yo, pones un tema de Rainbow... por ejemplo, y de pronto pones un tema de Rata Blanca y decís, ay, ahí hay una similitud muy claro. Grande en un montón de cosas que obviamente al ser uno en inglés y otro en español, en esa época sí. Nadie iba a notar, ¿no? Pero hoy... A no ser el que sea músico, ¿no? Claro, que ahí te bueno. Das... Pero bueno, no, sí, es verdad. Pero bueno, hoy en día está muy de moda también el tema de los sampleos, ¿viste? Del plagio, de lo que dicen, entre comillas, no la inspiración en otros artistas. Pero bueno, sí, bueno, también de Lander... está bueno, qué sé yo, si otro artista de pronto te copia o te usa de referencia, es también una especie de orgullo que tenés que tener, ¿no? Y qué sé yo, es depende cómo se lo tome cada quien, ¿viste? Pero bueno, ya te digo, he quedado enredada en ciertos pleitos justamente por pasar música que se parecía a otra y esa que se parecía a otra y así, ¿viste? Era como que ya está, vamos a disfrutar un poquito. ¿Y bandas que se llamaban igual, no te pasó? No, lo que me pasó es que se llamaba una banda que justamente la conoces, Torque, de acá. Como tu programa. Claro. Y hay un montón de bandas que se llaman Torque. Bueno, en Córdoba hay otro programa Torque y hay otra banda Torque, pero uno es con K, el otro es con Q, claro. El otro Bueno, en Buenos Aires también hay otra banda que se llama Torque, ¿viste? Hay un montón de bandas que se llaman Torque. Sí. Pero bueno, justamente cuando yo empecé a promocionar y yo digo, pucha, me estoy yendo por toda Latinoamérica y acá de la zona no conozco a nadie. ¿Viste? Entonces empecé a buscar bandas de acá, de Tres Arroyos, de Juárez, Tandil, ¿viste? De Bahía, inclusive. Eso fue en la época que nos conocimos, digamos. Que... Claro, ¿viste? Bueno, empecé a hacer contactos acá también. Y, che, recomendame alguna banda, o sabés quién más toca allá, o quién tuvo alguna banda como es media emblemática de Tres Arroyos, ¿viste? Y así fui haciendo contactos. Y bueno, en una de esas me topé con Sorge, Germán Sorge, que le mando un abrazo enorme, loco. Un saludo, Germán. Y claro, que la banda de él se llama Torque, ¿viste? Y cuando yo publicaba el flyer, ¿viste? Del programa, había un par de contactos que lo etiquetaban a él y preguntaba si era de la banda de él, ¿viste? No, era el programa, ¿viste? Y lo que pasa es que Torque, mi programa, se escribe con TH, ¿viste? Como Thor, primero el dios del trueno y después que así nomás. ¿Y qué significaría? No, en realidad no tiene significado. Fue no. Simplemente porque un amigo me tiró esa idea y como yo no sabía qué nombre ponerle al programa, le mandé listo, ese porque... Fue. Claro, a mí me gustan las cosas un poco cortas y concisas. Yo soy... Ahí me quedó una pregunta pendiente para Germán, para la próxima vez que venga, claro. Torque. Le voy a preguntar, ¿vos podés creer que yo tampoco por se lo pregunté? ¿Qué se llama Torque? ¿Eh? Yo tampoco se lo pregunté. Pero bueno, y nada, pegamos onda, empezamos a charlar con Germán, ¿viste? Le pedí la biografía de la banda, la música, todo, me pasó todo. Y le digo, bueno, más adelante queda la nota, que en realidad es una de las últimas que hice, fue la nota de Germán. Que después pasaron un montón de meses. Roy, también, bueno, claro, a mí bueno, me hizo una nota también. Black Paradox, ¿viste? bueno, los chicos de Maldición Mike, si bien no han grabado nada, ¿viste? Están esperando por ahí a terminar de grabar para poder hacer la nota, por ejemplo. Pero bueno, con Apático también. Bueno, varias bandas, ¿no? De acá de Tres Arroyos y de la zona. No me voy a poner a nombrar todas porque seguramente alguna me queda fuera. Los chicos de Apático prontamente van a estar viniendo también para que les hagamos una nota. Una masa, loco. Sí, así que, bueno. ¿Querés elegir uno de los temas que siguen? A ver, charlemos un ratito. Y si querés, vamos con Scarlight. Scarlight, a ver. Se llama Hoy es la Eternidad. Scarlight es una banda de Tucumán, de la cual no sé mucho, pero sí sé que... A ver, pasa lo siguiente, tengo un amigo que es tucumano, ¿viste? Mauri, que le mando un abrazo enorme, que también es músico de paso, ¿viste? Y justamente en esta ida y venida que yo te contaba de buscar bandas, ¿viste? O sea, mis amigos que escuchan metal, que escuchan rock también, les iba preguntando. Y tengo varios amigos que son de otras provincias. Y en una de esas, bueno, Mauri me pasó varias bandas de Tucumán, de las cuales rescaté más que nada Scarlight por el trabajo y el laburo que le están poniendo, no solamente a la grabación, sino también a los videos y a la composición de nueva música. Así que, mirá, los dejo que acá disfruten. Yo puse 2015, debe ser que grabaron El Origen de la Luz, ¿no? Sí. Que es el tema que pusimos acá de Scarlight. No, Hoy es la Eternidad. El Origen de la Luz es el álbum, ¿no? Del 2015. Sí, sí. Y acá tenemos un mensaje de Mauro que nos estaba pidiendo, nos está escuchando desde Comodoro. No, perdón, desde Bariloche nos está escuchando. Y la banda que nos propuso, que quiere que le pasemos, es de Comodoro. Se llama 113 Vicios, ¿sí? La vamos a buscar y en un ratito te la vamos a pasar, Mauro. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Así que ahora vamos a pasar, acá Noé nos va a presentar la banda. Con ustedes entonces, Scarlight diciéndonos, Hoy es la Eternidad. Estás escuchando Que Sea Rock. Y esa calma que congela mi razón. todos los domingos a las 20 horas. Por FM Indie Rock, 104.7 MHz. Así pasaba Starlight, Hoy es la Eternidad, esta banda que habíamos dicho que es de Tucumán. Nuestra nueva cortina de Metallica, que no lo había dicho, porque ya la usamos el programa anterior. Cambiamos un poquito porque estábamos ahí con el tema que sea rock y digo, bueno, ya es momento de cambiar. Así que cada tanto vamos a ir cambiando de cortina, también para no aburrirlos a ustedes. Si quieren comunicarse con nosotros, pedirnos alguna banda, darnos una sugerencia, algo, nos pueden comunicar al 2983-542913. Está re distraído el operador, Presta atención, Diego. Te retaron, lo siento. Estamos en la radio cooperativa Indie Rock, 104.7 MHz, en Rivadavia 641, en La Casona, acá en Tres Arroyos, junto con Noé, que hoy nos vino a visitar. Acá estamos re divertidas, espero que ustedes también la estén pasando bien, Hola. La loca, ya empezaba. Todos los bloques la saludaba de vuelta. ¿Todo bien, Noé? Todo bien, tanto tiempo, tan nada. Así que entonces, en definitiva, en la página donde estabas haciendo la radio, no estás más. Claro, no, porque después se me volvió a romper la computadora. Ese fue el tema. Pero ahora entonces, ya la arreglaste. Claro, la arreglé, viste. Pero igual, de todas maneras, como te contaba, fue como que me saturé de mucha información, muchas bandas. Me sigo haciendo el aguante a las bandas, viste, por redes. O por ahí otros difundidores me piden videos para promocionar recitales y demás. En eso yo no tengo problema. Pero, sinceramente, hacer el programa, por el momento me estoy tomando un descansito. No es que no voy a volver a hacerlo, porque sí, obviamente, de lo mío. Claro. Pero, bueno, ahí está, te tomas un descanso y después... Claro, después estás acá invitada a venir a nuestro programa, a ser parte el estudio de nuestro programa. Listo. Te echo, Diego, te dejo fuera. Parte del equipo acá, cuando se te pase el revire. La locurita. ¿Sí? Cada tanto me agarra, ¿viste? Y bueno, si no, la vida es aburrida, ¿Qué va a hacer? Voy a compartirte uno de los temas, una de las bandas que yo había elegido. A ver si te gusta. No sé si sabes, conoces, has escuchado bandas internacionales. Esta banda, Arcturus, el tema se llama Hibernation Sickness Complete. La tenemos ahí en Spotify, preparada, y la vamos a mandar ahora para que escuches. Chiste, a ver, mándate el chiste. Arcturus, habla más fuerte que no te escucho. Una cosa así. Arcturus. Que sea rock, que sea rock, que sea rock. Subí el volumen, subí el volumen, y que sea rock. We'll be right back. Aquí estamos en Que Sea Rock, así pasaba, disculpen, Arcturus, en esta noche de domingo, estrellada, después de la lluviecita todo, yo pensé que hoy iba a decir muy buenas noches en esta tarde, en esta noche lluviosa, hablando mal y contra, me cago en la presentación porque un estrellado total. Estrellado así que no. El chiste, pedorro, larguete del corte. No sé si se escuchó al final. Sí, se escuchó, mirá que no. No sé, me llevó a eso, ¿viste? Malísimo. Y bueno, está bien, hay que expresarse. Ah. En la operación técnica, Diego Indy. Diego Capuzot. Acá estamos hoy, Noé y Latana. Quien les habla, estamos ahí en esta noche haciendo un programa distinto, Sí, qué sé yo, le ponemos variedad, no sé. No sé, ¿a vos qué se te cruzó por la cabeza de querer invitarme a mí? ¿Viste? Pero mirá toda la historia que contaste, personal. Toda esa historia que contaste, de hablar de una trayectoria. Sí, sí. Igual la trayectoria no me quita lo pavota, ¿no? Pero por algo te llamaron de Tierra del Fuego, de Venezuela. Yo calculo que debe ser porque, bueno, justamente no me gusta hacer el radio tan estructurado, ¿no? Soy, como te darás cuenta, de hablar muchas pavadas juntas. Pero porque trato de mezclarlo por ahí con humor. El tema es que humor por ahí no se entiende tanto, ¿viste? Entonces nadie se ríe. No, pero bien, o sea, bueno. O sea, de por eso me cago de hambre, boluda. Esa es la trayectoria, ponele. Yo todavía, no sé, me pongo a reírme y a hacer chistes cuando tengo un invitado. Si estoy hablando sola, capaz que no. Y lo que pasa es que por ahí cuando le pones onda, le pones humor, se hace más dinámico también, ¿viste? Claro. Y bueno, y aparte tener a alguien con quien charlar también le hace que haya cierto dinamismo. A no ser que estemos las dos recontra bajón, ¿viste? Y bueno, te querés cortar las venas con una naranja. Imposible, pero bueno. ¿Querés presentar el próximo tema que habíamos preparado? El próximo tema es Unacán, ¿no? Protector del Monte. Bueno, Unacán es una banda de Jujuy, que en realidad es un poco, ¿cómo te puedo decir? Distintiva, ¿no? Porque en realidad comenzó no siendo una banda. Eran solamente dos pibes que se juntaban en pandemia encima. Se juntaban a hacer sonidos, ¿viste? A hacer un poco de música por computadora, ¿viste? Y bueno, nada, en realidad la idea de ellos de Unacán simplemente iba a quedar en redes. Pero los empezaron a llamar para hacer fechas dentro del mismo Jujuy y también ir a Salta, ¿viste? Y a Santiago del Estero. Y entonces para las presentaciones necesitaban sí o sí otros músicos, ¿viste? Y bueno, a ellos se les ocurrió justamente hacer todo un misticismo dentro de alrededor de la banda, ¿no? Que encarna, o sea, involucra a los cuatro elementos más éter, ¿viste? Y todos hablan justamente sobre mitos y leyendas que suceden más que nada acá en Argentina, ¿viste? Entonces, ¿norteñas o en todos en lados? En todo. Y es más, ahora para el segundo disco lo que están haciendo son mitos y leyendas de toda Latinoamérica, ¿viste? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, El Protector del Monte viene a ser un duende que protege el monte, que es la canción que vamos a escuchar ahora, ¿no? Que es una leyenda del norte, más que nada. Yo por lo menos acá en la zona pampeana no la he escuchado esa, no la conocía, es más. Qué sé yo, El Familiar, por ejemplo, que también es una leyenda del norte. El Séptimo Hijo, que todos conocemos como el Lobizón, ¿viste? Y van haciendo letras a base de eso. Claro, en base a los mitos y leyendas que van eligiendo de, en este caso ahora, de Latinoamérica. ¿En el próximo disco o ya lo tienen? Ya lo tienen a eso. El próximo trabajo van a ser historias de terror. O sea, mitos de terror, en realidad. No. Y eso está ahora de moda, ¿viste? Claro, ¿no? Tipo la Llorona o esas cosas, ¿viste? Más urbanas, digamos. Y hay ahora estos monstruos nuevos que salen en la tele, ¿no? Que salen en YouTube y todo, que los chicos están... Que está tan de moda ahora asustarse, ¿no? Sí, no sé qué le pasa a la juventud de hoy en día, ¿viste? Yo antes miraba a Scooby-Doo y me cagaba hasta las patas. Bueno, ¿qué va a ser? Ahora los tiempos cambiaron, está el internet. Y vamos a ir entonces con esta banda de Jujuy, Unacán y el... ¿Cómo se llama? Del Monte. El Protector del Monte, ¿eh? Con Kirky Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Beto Laza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de Metal Motos. Service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación. Te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, portasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425, teléfono 2983-449729. Estás escuchando Que Sea Rock. Y así seguimos en Que Sea Rock, después de pasar la banda Huracán de Jujuy. Lo que sonaba era El Protector del Monte, ¿eh? Tremendo tema. Por lo menos a mí era el que más me gustaba, ¿eh? Por eso te recomendé ese. Está muy bueno. Bueno, ya hicimos una relista y todavía hay más, ¿eh? Por más programas como este, así, de vez en cuando, ahí. Sí, conmigo que... no contés tampoco todos los domingos, ¿viste? Porque una vez por mes te me agarra la depre, me agarra la paja, Una vez por mes te quiero acá, ¿eh? Vamos. Bueno, esa. Dale. La gente, vamos a hacer una votación. No, vote la gente, a ver si le vamos a hacer una votación para que la gente nos diga al 2983-542913 si quieren que Noé ahí venga ahí seguido al programa acá. Ahí le decían todos que no. Su aporte de bandas under, que está muy interesante. Y estoy esperando al final, en el final del programa tenemos preparado a Richie Landaburu de Mar del Plata, que es un guitarrista solista, ¿no? Sí, es un guitarrista, igual estuvo en varias bandas, ¿eh? Pero bueno, lo bueno que tiene Richie es que tiene muchísima trayectoria, ¿viste? Es un músico muy comprometido. Y aparte la otra que, como es, el chabón ha tocado con músicos altos, ¿no? Muy exponentes de la música, quiero decir. Más que nada del power metal, ¿viste? Qué sé yo, con Jardino, con Rata Blanca, con una gran variedad. Tiene una ondita rata, sí, tiene un olor. Claro, ahí está siempre por ahí, por ese camino, ¿viste? Bueno, estuvo en varios shows que estuvo en, se presentó en Mar del Plata Hugo Bistolfi, ¿viste? Y siempre lo convocan a él para que les ayude a... Hugo está haciendo ahí una música con su hija que es un poco más como espiritual, ¿no? Pero a la vez debe estar haciendo Hugo todavía... lo que está haciendo ahora es, difundiendo su novela que se llama Viaje al Cosmos, ¿no? Tiene tres, consta de tres partes, no me acuerdo si eran tres o cuatro, ¿no? Bueno, en este momento lo que está él, difundiendo de nuevo es la primera parte de Viaje al Cosmos, que es una novela musical, en realidad. Lo vamos a invitar a Hugo, está en Capilla del Monte y lo cruzábamos siempre a Hugo en Capilla del Monte. Es un capo, aparte, re humilde, siempre viene, te saluda, se acuerda de vos, se acuerda tu nombre, o sea... Man. Es un copado, así que le vamos a escribir. Bueno, ahí tenés la prueba fehaciente, que justamente fuera del aire te decía, no necesitas tener mucha trayectoria en el programa para mostrarte. Por ejemplo, Torque, cuando recién arranqué, Richie justamente me conectó con Hugo, ¿viste? Con Hugo Bistolfi para poder hacerle la nota, todo, ¿viste? Como para darle un poquito de punchi al programa, porque en un principio, obviamente, como todo, no me escuchaba casi nadie, ¿viste? Entonces, nada, me comuniqué con Hugo, el chabón estaba en plena gira latinoamericana, en plena gira, Y aún así se hizo un tiempito, un momento, para poder charlar conmigo. Una mina de González Chávez que hacía un programa por internet, un programa que no conocía a nadie, o sea, por eso mismo te digo, no importa la trayectoria que tengas, vos andá y hacé. ¿Entendés? Y bueno, y con Hugo, si querés, podemos hacer una entrevista acá, Claro que sí. Así que cuando esté Hugo, ahí estás vos también. No, aparte que es un tipo re gauchito. Sí. Es genial, es lo más. Ahí bueno. Por Facebook tengo una foto con él y con su señora. Allá cuando estuvo en San Francisco, hicieron un show a beneficio de un lugar, no recuerdo bien, porque eso fue en Córdoba, ¿no? San Francisco, Córdoba. Y él estuvo ahí y tocó. con la banda que Fran tenía en ese momento ahí, que se llamaba Nordritual. Y bueno, estaba el otro Fran, Franco Mensa, que le mando un saludo, que ya también le vamos a hacer una nota, que es un guitarrista de Freire, Córdoba, espectacular. Y tiene también una gran trayectoria, es profesor también y tiene ahí un montón de cosas re lindas que contar. Y bueno, y tocó Bistolfi con ellos y la verdad que Hugo... un espectáculo, el día antes ya nos habíamos juntado a cenar y estuvo ahí con toda la banda, o sea, no solo con la banda, sino con los amigos de la banda, y ahí charlando, comiendo, la verdad que me sorprendió, viste, por ahí eso, ¿no? La también, humildad del chabón, viste. Y también él como que se alejó un poco de Errata, creo por eso, ¿no? Sinceramente no le pregunté por qué, porque en realidad cuando yo le hice la entrevista, como estaba justo en plena gira, viste, solamente hablamos sobre su trabajo musical, que encima tiene una carrera amplia, muy, muy claro, amplia, viste. Un poco como por su proyecto, digamos, claro, solista, pero también porque no era eso lo que él quería, ¿no? Por ahí. Claro, sí, aparte que es un tipo muy humilde, no se la cree, viste, y, o sea, si bien lo conoce todo el mundo y tiene muchísima trayectoria, y muchísimos, muchísimos músicos por detrás, porque vos imagínate que encima con la gira, semejante gira, hacerla con músicos fijos es un gasto enorme. Entonces va haciendo contacto con músicos en cada lugar al que va a tocar. Sí, sí. ¿Viste? Y bueno, justamente por esto hizo contacto con Richie Landauro, que es un guitarrista de la puta madre de Mar del Plata. Este, y bueno, nada, es como que el loco siempre mantiene perfil bajo, viste, pero es un exponente de la música argentina. Sí, totalmente. Ahí ese día tocaron temas de Van Halen, temas de Deep Purple. O sea, el loco tiene su proyecto, como que se alejó, digamos, del proyecto rock de Rata y todo eso, pero sigue teniendo, ¿no?, el claro, heavy metal en el corazón. Sí. Entonces, cuando hace alguna presentación o eso, seguro larga ahí algún sí, clásico, ¿no? Aparte se le nota que renegado hasta la médula, ¿viste? Buen tipo, pero renegado. No, y por lo menos lo que yo vi, no, estuvo sonriendo todo el tiempo. Nah, sí. Y en Capilla también, me lo he cruzado por la calle, siempre buena onda. Así que, bueno, te quería preguntar si tenés, como para cerrar la parte de la nota tuya, de digamos, de tu historia y de tu... Todo un programa de nota, ¿viste? Si tenés algún plan, ¿no?, o algún proyecto o algún sueño, claro, que tiene que ver con respecto a la música, a la radio, a los programas o algo. Porque bueno, igualmente, aunque vos ponele te hayas cansado por ahí de eso, porque tenías que también buscarte el mango, ¿no? Entonces como que ¿cuál sería, digamos, tu sueño como periodista, ¿no? Claro, bueno, estoy en un nuevo proyecto ahora, pero todavía no largo nada porque recién lo voy armando, ¿viste? Ya cuando tenga más o menos establecido dónde empezar, cómo hacerlo y todo, ahí capaz que te cuento más adelante. Ahora no, así que quédate con la espina. La próxima. Pero sueño, sí. Sueño, por ejemplo, lo que yo en realidad tenía ganas de hacer no era quedarme con periodismo, sino empezar a ahondarme en los caminos de la producción musical, ¿viste? O sea, estar en cuanto a las grabaciones, eventos y demás, con las bandas, ¿viste? Apoyando ahí. No sé si sustentándome de eso, sinceramente. Porque, ¿sabes qué pasa? Yo soy una música frustrada. O sea, pero... No sé cantar, no toco ningún instrumento, nada, pero amo la música. Eso igual no tiene edad, eso, para aprenderlo. Claro. Pero más allá de eso, te quiero preguntar. ¿Vos te apuntás en el sentido de producción, en el sentido de hacer notas a las bandas o de grabar las bandas? O no, de tener un estudio de grabación. De tener un estudio de grabación y vos grabar las bandas. Y organizar eventos. A eso me refiero. No, porque notas ya las sé hacer, ya las hice. Bueno, igual ponele, ¿no? Con el tema del 3 a Rock, nosotras ya antes de estar el programa de radio, que bueno, esto no sé si lo dije, lo voy a decir ahora, que estamos acá con Noé. Porque cuando yo la conozco a Noé, que todavía estaba en Chávez, ella me hace una nota a mí, le agradecí un montón. Está en YouTube, porque igual, igual como que la nota fue re exagerada, así, viste, una referencia, una referente de la zona, así. Ahora entre nos que tenemos confianza, un tip que te doy, sí. Vos al entrevistado, echale flores siempre. Echale un montón de flores siempre. Para que se sienta cómodo, sienta halagado, para que se sienta apreciado. Claro, bueno, la cuestión es que nosotras hicimos la nota, después seguimos en contacto, bueno, creció ahí una amistad. Y yo, bueno, la invité a formar parte del 3 a Rock, que es lo que había estado organizando cuando tenía 20 años, ¿no? Hace ya bastantes años. Hace 20 años. Y me fui, toda esa historia, volví, me encontré con Tres Arroyos otra vez en la misma situación, de que no hay lugares para tocar. La Casona es un lugar que se usa para tocar, es un lugar pequeño que la gente la pasa re bien y vienen todo, y las bandas tocan y está todo bien, pero estamos hablando de un lugar como para hacer un como Chávez Rock o como Juárez Rock, o claro. Como estamos hablando de algo un poquito más grande, un poquito más que venga gente de la zona, que venda, ¿no? Sí, sí, y bueno, sí. Estuvimos hablando con Noé, la invité a Noé con el proyecto de Tres Arroyos, que vamos a ver qué es lo que pasa, porque al haber tenido esas trabas para hacer el Tres Arroyos, hicimos el Que Sea Rock, claro. En la radio Indie Rock, ¿no? Que fue uno de los, o sea, era el lugar perfecto para hacerlo, porque hasta digamos, está encaminado por ese lado. Así que en una de esas tenemos prontamente una sorpresita con Que Sea Rock, Tres Arroyos, ahí vamos a ver cómo se va a llamar, pero bueno, ahí es donde vamos a poder, digamos, unir fuerzas y hacer un proyecto, digamos, para Tres Arroyos, para los músicos y para, digamos, cumplir sueños, ¿no? Estaría bueno. Sí, el tema es saltar trabas. Sí, pero bueno, eso yo creo que... Ya fue, vamos al descampado y al arroyo, ya está. Juntando fuerzas, ¿no? Se puede llegar más lejos. Sí, eso, sí, ¿no? Olvídate que sí. Así que, bueno, está bueno, ¿eh? Me gusta tu sueño o tu... No sé, es un sueño, por ahí. Pero los sueños se cumplen. A mí me ha pasado de pensar que quería algo y de pronto darme cuenta que lo obtuve, ¿no? Y bueno, hay que laborar también para eso. Sí. Hay que tirarle onda, ¿no? En el momento me la estoy rascando yo, así que tampoco voy a hacer... Bueno, está bueno estar laburando, estar descansando, ¿no? Estar como tomarse sus tiempos para sí. Uno poder seguir adelante, ¿no? Es que si la cabeza no te funciona bien, no funciona nada en tu vida, ¿entendés? Entonces, tomarse un tiempo para acomodar la cabeza, yo pienso que está bien y es lo que hay que hacer. Por supuesto. Siempre con el rock. Sí, olvídate de una. Bueno, les cuento nuevamente que estamos en el programa Que Sea Rock en la radio Indie Rock 104.7 MHz. Nos pueden encontrar en las redes, en el Instagram, @fmindierock, en la página web. También pueden escucharnos en vivo. Si tenés la computadora, ahí pones los parlantes fuerte, www.fmindierock.com.ar. Nuestro teléfono 2983-542913. Y ahora vamos a ir a otra banda. A otra banda under que estaría bueno elegir, si querés, Elian. Estaba hablando para el otro lado. Lo que pasa es que no veo. Es cierto bien. Que no se escucha, ¿eh? Entonces me tengo que poner, viste, media como que bueno. Elian es una banda de Neuquén Capital, ¿eh? Que tuvo un par de cambios ahí de formación, viste. No es una banda muy vieja. Hace poco empezaron los chicos. Pero bueno, sí le estaban metiendo mucho laburo en cuanto a presentaciones en redes sociales, viste. Y bueno, fue así como llegué yo a ellos. Que en realidad, viste que yo te contaba que iba haciendo el trabajo de investigación en toda la semana. Bueno, ya después viste que el algoritmo de internet ya te funciona solo y trabaja para vos directamente. Claro, entonces claro. Ella me iba recomendando páginas, viste, de bandas, en Facebook solo, viste. Entonces yo iba entrando así, les escribía, algunos me contestaban, otros no. Ahí está Mark Zuckerberg espiando, claro, vamos a decirle sí, a Noé no, esta olvidate, banda. Olvidate. Quiero un Sugar Daddy, a ver si me manda alguna solicitud. Quiero un iPhone última generación. Bueno, ¿cómo es? Y bueno, en una de esas recomendaciones justamente estaba Elian. Con los chicos no tuve mucho contacto, pero sí estuvieron obviamente predispuestos y ahí al pie del cañón pasando su información y sus temas. Y bueno, la verdad que están muy buenos, suenan muy bien. Así que los dejo junto a Elian diciéndonos Entre Miseria y Sacrificio. Escuchando Que Sea Rock. Perder la voz en el viento no me callará. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Bertolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de Metal Motos. Service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación. Te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, portasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461. Teléfono 2983-384950. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-449729. Estás escuchando Que Sea Rock. Y así pasaba Elian, Entre Miseria y Sacrificio. Esta banda de Neuquén que nos había pasado Noé. Y así pasó este programa número 5 de Que Sea Rock. Todo, ¿eh? Entrevista a Noé. Estuvo buenísimo, a mí me encantó, estuvimos charlando un montón. Que me siento egocéntrica, boluda, todo el programa hablando de mí, dale. Con ese vozarrón que tenés, no sé qué estás haciendo, de qué te cansaste, nada. Vas a volver a las pistas seguro, con algo, seguramente. Están metiendo presión acá. Están metiendo, mirá cómo se caga risa. Comunicate, 2983-542913. La loca, ¿viste? Lo trae en el alma, locutora, ¿viste? No, es que igual ya tengo como que la muletilla, ya es el tono, ¿viste? Que tengo que decir los números. Una de las ventajas de estudiar locución, ¿no? Que yo en realidad ahora no estoy usando ninguna herramienta de locución. No estoy poniendo voz de locutora tampoco. Todo es como que ver, me canso. A ver, ponela. A ver, a la voz. ¿No es eso una voz de locutora que...? A ver, pará. Nuestro teléfono 298... ¿Cómo es? A ver. Sintonizanos. www.fmindierock.com.ar. ¡Osa! ¡Ah, la cara de Dios! ¡Ja! Muy bueno, no, la verdad que te deseo que se te cumpla tu sueño, tu deseo algún ahí. Día. Nah. La tía fija. Yo sé que algún día se me va a dar. Todo, si nos va a dar todo lo que deseamos, seguro, ¿eh? A eso vinimos. Bueno, hablando de gente mayor, vamos a mandar un saludito. Exactamente, hoy es el cumpleaños de Esteban. No vamos a decir apellido. No, pobrecito. Él sabe quién es. Me va a matar después. Le mandamos un feliz cumpleaños. ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños, Esteban! Sopla la vela, pasala hermoso con tus seres queridos, querida. Y te vamos a dedicar el último tema de hoy, de nuestro Que Sea Rock número 5 acá en la FM Indie Rock. Y habíamos dicho que vamos a elegir al señor Richie Landaburu. Claro, no te terminé de contar. Eso. Bueno, nada, él estuvo por varias, bandas y después decidió largarse como solista. También en verano por ahí hace temporada en teatro y demás, ¿viste? O sea, lo llaman muchos muy solicitado porque realmente es muy buen músico, le pone muchísimas ganas a la música. Y bueno, lo que hizo él como guitarrista solista, decidió hacer un disco propio, ¿viste? O sea, él no canta, la mayoría de los discos son todos instrumentales, pero hay una canción en particular, que es la que vamos a escuchar próximamente, que la canta nada más ni nada menos que Gabriel Marián, quien fue ex vocalista de Rata Blanca, ¿viste? Ellos son mejores amigos, es más, Richie es el padrino de bodas de Gabriel Marián. Ajá. Entonces lo invitó justamente a ser parte del disco. Y bueno, obviamente que Gabriel cuando vino para Argentina, porque no estaba acá, está en Guatemala, ¿viste? Claro, ese es el cantante que entró cuando se fue Barilari. Claro, o sea, viste que se fue Barilari, no me acuerdo quién fue después de él. Antes de que volviera Barilari, estuvo Gabriel. que realmente... Ay, tengo toda la información a mitad. No me acuerdo qué disco fue el que grabó. Sé que grabó un disco con Rata Blanca. Que bueno, obviamente tiene los derechos de ese disco, claro, y claro. Todo, ¿viste? Tengo que indagar, porque la verdad le perdí un poco el rastro a Rata. Fue una banda que la escuché mucho de también, chica. Te juro. Es más, él en la entrevista me dijo, pero te soy sincera, no me acuerdo porque hace un montonazo. Que no, vamos a mirar después y vamos a pasar un tema toda con... la información a media, ¿viste? ¿Qué locutora, pero por Dios. Vamos excelente. A ver, entonces vamos a poner de Marianne. Bueno, nada, la cosa que lo invitó a ser partícipe del disco y la única canción cantada es justamente con la voz de Gabriel Marián. Así que, bueno, nada, no sé si querés despedirte antes de presentar. Vamos a despedirnos acá las dos juntas con Noé. Hasta el próximo domingo. Recuerden que el jueves a las 21 horas vamos a estar pasando la repetición de este programa. No te lo pierdas si lo agarraste empezado. Y también durante la semana vamos a estar publicando en el Instagram el link para que puedas escuchar y descargar nuestros programas, ¿eh? Por la cara de Diego, yo me parece que la repetición no la va a pasar, ¿eh? Para mí que va a pasar otra. Sí, como que no. Ah, mentira, mentira. Le estoy tomando el pelo a Diego todo el programa. Vale. Es que tiene cara de bueno, por eso. Bueno, Noé, te doy las gracias por haber venido y estás más que invitada a venir, ¿eh? En un programa cuando quieras, cuando hagamos la nota con Pistolfi, cuando puedas venir, me decís, Tana, este domingo puedo ir. Listo, armamos un programa y ahí y le metemos. Dale, bueno, un millón de gracias por dejarme formar parte de Que Sea Rock el día de hoy. Gracias por mostrarme el estudio, la verdad que quedó hermoso, me encanta, me encanta. Y bueno, nada, nos encontramos entonces la repetición el jueves a las 20 horas por 21 horas, perdón, por FM 104.7 Indie Rock. Muy bien, muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos y nos vemos el domingo que viene a las 20 por la radio Indie Rock. Gracias, Diego, en los controles. Tana, quien les habla, en la conducción. Así que muchas gracias por escucharnos. Feliz cumpleaños a Esteban y Richie Landaburu, Buscando mi verdad. Estás escuchando Que Sea Rock. Yeah!